Vivir sin ti, negrita, me estás matando. Siempre me dices que sí, pero no me dices cuándo. Siempre me dices que sí, pero no me dices cuándo. Llegará el año 2000 y voy a estar esperando. Llegará el año 2000 y voy a estar esperando. Quien besarte la pudiera, y es esa boca preciosa, quien besarte la pudiera. Conoces mi desespero y eres ingrata conmigo. Conoces mi desespero y eres ingrata conmigo. ¿Por qué no me das ligero eso que tanto te pido? ¿Por qué no me das ligero eso que tanto te pido? Es un besito, negrita, es un besito. Río Barrera, Río Mar. ¡Gracias!